súbete a mi ritmo, bailalo parejo. Súbete a mi ritmo porque me voy y te dejo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El baile para el que esté aburrido, para el que esté quebrado, para el que esté tirado. Este es el baile para el que esté aburrido, para el que esté amargado. Se viene Lupa, se viene Lupa, se viene Lupa, se viene ya. Upa, upa, upa pa' arriba, upa, upa, upa pa' abajo, upa, upa, que lo sienta, upa, upa, que levante, upa, upa, upa pa' arriba, upa, upa, pa' que lo baje, upa, upa, que lo sienta, upa, upa, que se levante. ¡Arriba!